Acabamos de escuchar la canción de Hijos del Pueblo de José Alfredo Jiménez. Y bueno, esta canción, como platicábamos en el bloque anterior, le encanta a Nestora y guarda una sabiduría muy similar a la del guerrerense Lucio Cabañas Barrientos. Recordemos que Lucio fue un profesor comprometido que en algún momento de su vida se vio orillado a iniciar la guerrilla por allá por Atoyac de Álvarez en la Costa Grande de Guerrero en la década de los 70, y es autor de esta frase célebre: ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Yo creo que Nestora Salgado ha recuperado esta sabiduría y ha entregado su vida al pueblo. ¿Nos podrías contar ahora, Jaime, cómo fue el proceso en que pues Nestora llegó a organizar la policía comunitaria allí en su pueblo? Si uno viene por Puebla, si se viene en coche, en camión, vas a entrar por una carretera que va hacia Huajuapan y te vas a encontrar con un entronque que se llama Palomas. Esa carretera te va a llevar, vas a recorrer una parte de Puebla, que en esa entrada, quien controla la zona es Antorcha Campesina. Después te vas a encontrar que el primer pueblo después del control de Antorcha Campesina es Guamustitlán. Ese pueblo es un pueblo bonito, tiene todo lo que se pueda sembrar en este país, ahí se da. Y es un pueblo organizado por maestros, y maestros conscientes que vienen de la CETEC. De ahí, rumbo a Chilpancingo, te vas a encontrar otra serie de pueblos. Pero esos pueblos te dan a Chilpancingo, pero también es el paso necesario para la gente que trafica la droga. Entonces, en ese contexto se da, pues. Te estoy dando como la geografía, como para entender por qué en esa zona se organiza otro tipo de organización de seguridad, ¿no? Propio, y que tiene que ver mucho con los profes. Ahí en Olinalá, en Cuelac, y en estos pueblos, pues se da esta situación, ¿no? Se da esta situación que existe los funcionarios coludidos con los secuestradores, con el robo, con el crimen organizado, y pues surge la necesidad. Tardaron tiempo para incorporarse ellos como policías comunitarias. Primero surgen, no sé si ustedes se acuerdan, surge el grupo de Olinalá con sombreros, son compas campesinos que están pertrechados y todo eso, y llega la Marina. Y los quitan, los desarman, los aplacan, y después se da un proceso de acercamiento con la CRAC. Entonces la CRAC va y les dice cuáles son los mecanismos para incorporarse, que hay un reglamento, que tienen que estar uniformados, que tienen que ser una organización del pueblo. Y empieza la organización propia de Olinalá, pero al mismo tiempo los pueblos de Ayutla, que es la otra entrada, esto es importante, la otra entrada, si tú vienes por Chilpancingo o Acapulco, quieres entrar hacia la montaña de Guerrero, tienes que pasar por un pueblo que se llama Tierra Colorada y después llegar a Ayutla. Ayutla, del lado de la costa, y Olinalá, del lado de Puebla, son las únicas entradas para la montaña. Y justo ahí es la única entrada que quedaba para las mineras. O sea, estratégicamente ahí es donde están, ¿no? Pero acá abajo, o sea, ahorita te voy a contar esta historia para después tratar de juntar todo. Ya la parte de Ayutla, se organizan los pueblos y se genera una casa de justicia del paraíso. Cuando a Nestora manda a tomar preso al presidente y a los funcionarios de Olinalá que habían robado vacas y estaban haciendo cuestiones de acercamiento con el crimen organizado, pues los manda a una casa de justicia en Ayutla. El ejército llega. Es cuando llega el ejército. Al mismo tiempo estaba sucediendo otra cosa con la UPOEC. Estaba cerrando caminos la UPOEC. No sé si ustedes se acuerden que es ese, cuando agarran a Nestora, se mandan a, agarran a Nestora, llegan, la agarran presa a ella, después en Ayutla llega la Marina y toma presos a todos los coordinadores, y en respuesta a eso, la CRAC baja a San Marcos, y en ese tiempo también estaba la OPOEC, coinciden, pero no necesariamente estaban juntos, y es donde el ejército desarma más de 100 comunitarios, ¿no? Ahí se hace una tremenda bola, ya era un enfrentamiento. Después la gente de Tixla toma Tixla, ¿no? Tomó el ayuntamiento de Tixla de manera armada, y el ejército en respuesta a eso toma presos a Gonzalo, a Arturo, a todos los dirigentes que son de Ayutla. Todos esos coordinadores que son los que ejercen justicia, muchos son sobrevivientes de la masacre del Charco. Después de que ellos estuvieron en una reunión en el Charco Guerrero en 1997, que pocos salieron vivos, entre ellos Erika Zamora, y la gente que quedó viva ahí, sus pueblos en esa zona los convocan en asamblea a ser coordinadores, ¿no? Que ellos ejerzan la justicia. El ejército llega y los toma otra vez presos. Si no los mató en el 97, los toma presos en esta situación. Estamos hablando de que todo esto está sucediendo en una franja, solamente en la franja donde está ocurriendo la detención de Nestora, pero todavía está la otra parte. La otra parte que también se estaba articulando, ¿no? La otra parte que se estaba articulando con el Liceo y con las otras fracciones que estaban provocando la división y la dispersión. Entonces no se podía defender a los presos, pues. Entonces ahorita ya es otra situación. Entonces a Nestora la toman presa, fue la primera, e inmediatamente la mandan a Acapulco. Ese mismo día en la noche, un servidor del Ministerio Público, un juez, le da el acta de formal prisión. Inmediatamente, como ellos trabajan toda la noche, se dan cuenta y esa misma noche la mandan a Nayarit. Nadie sabe dónde se encuentra, nadie quiere dar situación de ella, que curiosamente fue el embajador de Estados Unidos el que pidió al gobierno de Guerrero que dijera dónde está una ciudadana americana bajo petición de los familiares, ¿no? Hasta hace poco Zaira puede entrar. Zaira es la hija de Nestora, es la hija menor. Hasta hace poco Zaira pudo entrar a verla. Nadie ha podido verla más que una comisión de diputados, y solamente. Ella está enferma, ¿no? Ella está enferma, por un accidente que tuvo, tiene que tomar una medicina especial, que cuenta Zaira que no se la dan, porque dicen que es una medicina que tiene que ver con un proceso de psicológico, y no, porque, o sea, ella se lastimó de la columna, pero necesariamente necesita esa sustancia, es una cuestión de médicos. Pero eso tampoco lo entienden. Ella vive en un cuartito, poco en la cárcel, muy chiquito, ve poco tiempo la luz, y bueno, estas son sus condiciones, ¿no? Esas son sus condiciones. Poco a poco ella, en voz de su hija, ha mandado palabras, ha mandado palabras que se han logrado meter en redes sociales, en medios, y que hablan de su situación muy particular, ¿no? Ese es como el esquema de cómo llega ella allá, ¿no? No es un caso diferente al caso de Patistán o el caso de los zapatistas, otro caso de tantos presos que tenemos en este país. Es uno de los casos más y una práctica del gobierno de Guerrero de cómo toma presos a la gente que está en resistencia. Lo mismo pasó con Marco, ¿no? A Marco de la SECOP lo agarran e inmediatamente lo mandan a un penal de máxima seguridad. Esa es la práctica del gobierno de Guerrero. Pero no solo de él, pero esta es su situación. Cabe decir que Guerrero tiene 12 presos, es el y que esta organización es la que tiene más presos en todo el país y muertos, no más que no se dice. Entonces, se tiene eso, Nestora, cuando la agarran presa, vienen de las respuestas desde las comunidades, desde los pueblos, empiezan a tomar carreteras, pues obviamente, ¿no? Porque están tomando presos a sus representantes y toman presos a todos los demás, ¿no? A todos. Tratan de desarticular a la CRAC, ¿no? Por otro lado, en la parte de San Luis, meten otra parte que tiene que ver con la ingeniería del conflicto, empiezan a comprar dirigentes desde adentro, desde la propia CRAC, ¿no? El caso de un coordinador, Eliseo del Villar, que cuando se eligió nadie pensaba que ahora sí que iba a ser de esta forma, pero fueron los miles de pesos millones de pesos que están sirviendo. Él no tiene ninguna fuerza en la montaña, tiene muchas armas, eso es lo que tiene, y tiene mucho dinero. Ha habido enfrentamientos con la CRAC, ha habido muertos también, ya hubo un muerto, pero básicamente la gente que tiene, que está, para elegir un policía comunitario tiene que haber una asamblea. Entonces hay una asamblea que dicen este va a ser policía comunitaria, y entonces la misma comunidad le da las armas. Los coordinadores no tienen armas, son elegidos por los pueblos. Esto lo digo porque en este otro caso, en el caso de San Luis Acatlán, el gobierno da dinero y un coordinador compra armas. Un coordinador por reglamento no puede comprar armas. ¿Para qué quieren esas armas? Y después ya supimos que querían para organizar un grupo y para pagarle a este grupo. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de la CRAC es la aparición de un proceso de paramilitarización. Y decimos esas palabras porque sí tiene que ver con que ya ellos credencializaron algunos de sus elementos de policías comunitarias con el ejército. Es decir, para que exista el término de paramilitar, tiene que haber una cercanía con los aparatos del Estado. Y aquí ya está existiendo los aparatos del Estado. Y ese ratito hablábamos de la justicia. Se está perdiendo la justicia. O sea, en la montaña de Guerrero lo que está existiendo son las armas. Si existen y si ganan las armas, y si no hay quien regule un proceso de justicia, entonces va a ocurrir que van a levantar a unos, que van a agarrar presos a otros, que van a estar, porque no hay una regulación de un proceso de justicia. Entonces estamos ante un escenario en la montaña que tiene que ser muy visto muy cuidadosamente, pero tiene que tener mucho apoyo. El que la cosa esté complicada en la montaña de Guerrero no significa que nos hagamos a un lado, y porque no la entendemos, porque muchos dicen eso, no nos metamos, no, al contrario, es que eso es lo que quieren, que no se entienda la situación que tiene, que hay allá. Entonces, lo que sí está pasando allá es que los pueblos siguen reivindicando la asamblea, siguen reivindicando sus propias estructuras comunitarias y haciéndole una crítica a estas otras estructuras que tienen que ver con el apoyo de la CEMPA, ¿no? De la CEMPA de José Narro, que está apoyando a grupos paramilitares también, ¿no? Y de ahí se cobijan. Entonces decimos, hay que tener cuidado, pero con estos que sí están generando un proceso de confrontación dentro de los pueblos. Existe una complejidad en Guerrero, pero tiene que ver con la minería, con la reserva de los bosques, las reservas ecológicas. Las universidades interculturales en la montaña han servido para mandar a los chavitos propios de la zona a hacer estudios de bioprospección. La lamentada Universidad Intercultural, ¿no? Que generó el gobierno, esta sirvió para eso, los pueblos lo supieron y expulsaron al rector, ¿no? Y ahorita uno de los miedos que se tiene es que está muy apurado el gobernador y algunos grupos en la montaña de instaurar una sede de la Universidad de Chapingo allá. Y eso nos preocupa mucho, porque Chapingo ahorita, su rectoría es de antorcha campesina. Entonces, estas cosas están sucediendo, o sea, están entrando, pero desde ahora sí que están entrando, están rompiendo estructuras comunitarias desde adentro, desde los propios pueblos, ¿no? Entonces, el caso de Nestora es esta estrategia, es parte de toda una estrategia, ¿no? Que están eliminando, criminalizando, cooptando a dirigentes, a gente que no acepta estar o no acepta ser pues dueño del gobernador, ¿no? Porque piensa el gobernador que es su rancho. Claro, ¿no? Así siempre se han manejado con esa total impunidad. Y bueno, también algo que es bastante delicado y grave es que la población civil está armada. Entonces, en cualquier momento puede escalar el conflicto. Ahorita vamos a escuchar una canción del rapero de Tlapa, se llama Hernán. El rapero de Tlapa mezcla entre rimas en tunzabi y en español. Y este 9 de agosto va a estar en el Multiforo Cultural Alicia a las 7 de la noche. Vamos a tener el gusto de conocer al rapero de Tlapa, Polyester Cat, que está aquí con nosotras. Va a estar allá Nancy Juglar también. Y bueno, pues para todos aquellos que les guste el rap consciente, pues va a estar por allá. Va a estar también Lumaltok, un grupo de rock en Tzotzil. Y va a estar Venado Azul. Entonces va a ser en el Multiforo Alicia a las 7 de la tarde. Y la entrada es gratuita. Chomi tabitin tañora no honchita yo ni shikara tu kura nya kabira nya kuni kita waara shinya tichita kama ni kishane ti na kinta wina nya ichinti kakwa tishi nyo Santa Cruz no nani kawa shashata nda inka kibi unchikora nyo ntiki waka kun papi loku chintona tatoi shindondo sani shikara tu kura nya waasha nya ni Bicanaca, Runtono, Nanitara, Guarantanti, Cañacora, Supi, Sani, Canacara, Nimanzinti, Sani, Kibisha, Nora, Be, Iguarani, Cananora, Be, Iguarana, Cantichisha, Kawachomita, Quarajita, Tanta, Nacabira, Be, Obishi, Be, Unisi, Guaranya, Tichita, Unisha, Anora, Karantu kuranya kuntichi wa aranda Nyontiki wakasat Nishara kabira nda inka nyon Nya kabira nyanakira Tonya nkara na wasashinta Ita inka kibitzi Tira kabira nantikora shabira nde Nonchi nara shinti na wasashinta Ita inka kibika nakawa intontono Rashini nyora itu Nyaka kibi kakusira sa kitara kibi Oko usha yo ushi ikuya Wara natawara tutu yo Sauni nantiko karanyontiki wakata Nintushura jita jiti savinyora No kakura ndabitinti Wara jita jiti savinyaka Shitantairashi iya Le luchó muy fuerte para su mala suerte. Tarde que temprano le llegó la muerte. Fue tan sorprendente, dejen que les cuente. Él luchó por su gente cuando aún se estaba presente, ahora tristemente él está ausente. Pero lo apreciamos, siempre recordamos en nuestra mente y nuestro corazón. Se crió con sus padres, pero tuvo que alejarse porque su familia quería lo mejor para él. Así que decidió estudiar la secundaria en Tlapa con su hermano. Esa decisión no sería en vano. Después se fue a la ciudad de Cuernavaca, primero contador y luego abogado. Eso no fue todo, después se fue a La Habana a estudiar su doctorado. Para abogacía puso su despacho ahí en Cuernavaca para ir a trabajar diario a los juzgados. Un día tuvo que regresar a su tierra natal para sacar acta de nacimiento. ¿Cuál fue su destino? Al llegar a Tlapa se le descompuso esa camioneta. Decidió llevarse el carro de su hermano, otra camioneta, pero es triste decirlo, no regresaría ni aquella acta ni la camioneta. Hernán Jerónimo nunca regresó a Cuernavaca, porque él quedó en el panteón de Ocuapa. Unos desconocidos que a él lo quemaron, con la camioneta su vida le quitaron. Esta canción de Tusabi te la dedica el rapero de Tlapa, Guerrero. Cuculcán, sonido antisistema. Para Roberto, para Alejandro, para Moisés, para Digna, para Hugo, para toda esa gente que se ha ido, pero siempre están en nuestros corazones, siempre los recordamos.